padres, su todo a 100, cuidado. Si no me dejan ni hablar, ya no hablemos de jugar. Llevo una marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Llevo una marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Bienvenidas las personas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Uno de cada dos sábados, emitiendo desde las ondas libres y autogestionadas de Ágora Sol Radio. Es 9 de diciembre del año 2023. Hace un maravilloso día nublado en el corazón de Madrid, esa ciudad podrida de intereses comerciales y desprecio por la vida humana y los intereses populares. Y estamos aquí de nuevo, Elena Decadente y Paulo Decadente. ¿Para qué estamos aquí, Elena? Cuéntanos. Pues para pasar el rato un poco, ¿no? No, no, estamos no, aquí no. Para destruir el sistema desde dentro. Coño, vamos a darle épica a esto, ¿no? Vale, menuda te has buscado. Pasar el rato, para eso nos quedamos mirando la tele y pasamos el rato. No, mejor vamos a hacer cosas destructivas, que tengan interés, que causen devastación. Dolor. Exacto, dolor, agonía. Corrección. ¿Pero por qué? Pues porque cuando algo está torcido y está mal, para corregirlo hay que, pues eso hay que retorcerlo. No, no tengo y eso yo duele. Corrección hoy, ¿eh? No tengo corrección. Tú vienes muy violenta. Yo vengo hoy. Violenta hoy. Sí, sí, ya lo he visto, ya lo he visto. Bueno, a pesar de que tú vienes muy violenta, nosotros somos una radio que tiene un montón de amigos que nos remiten, vaya usted a saber por qué, y queremos agradecer como siempre a los compañeros de Radio Almaina, de Hipop FM, de Radio La Trama y de Radio La Granja, por tener la amabilidad, la insensatez y la nula visión comercial, estratégica o táctica de la vida como para remitir esta humilde aberración que perpetramos aquí un sábado sí, un sábado no. Pues con esto ya iríamos arrancando, ¿no? Sí, tú, te voy a decir una cosa, ¿no? Tú vienes espesa, pero... No, tú vienes no, violenta, no. Pero yo vengo espeso. Creo que ha quedado claro ya con esta... No me grites que no te veo. Bueno, empezamos a presentar, ¿no? Venga, presentamos. A ver, hoy tenemos unas invitadas muy especiales. Muy especiales, no porque sean de educación especial o discapacitadas o disminuidas, como se decía antes, pero ahora que ya no mola, sino muy especiales porque yo, sinceramente, no sé muy bien qué son, pero sé que molan un montón. Se llaman, y me vais a tener que corregir porque seguro que me equivoco, porque el nombrecito vuestro tiene tela, Ultra Crápula Screen Resort. Está perfecto. ¿Lo hemos dicho bien? Sí, sí, está perfecto. Y sois Nerea y Úrsula, ¿verdad? Sí. Eso es. Bienvenidas a La Decadencia, Nerea y Úrsula. Muchas gracias. Encantada de estar aquí en este estado lamentable que estamos todos. Sí, ¿verdad? Sí, nos hace mucha ilusión porque además hace poco estuvimos hablando de, buah, Úrsula, a ver si nos llevan a algún sitio a hablar. Me apetece mogollón ahí. Es verdad que os he abordado esta semana, ha sido como muy... porque tuvimos una cosa de cancelación de una invitada que teníamos. Y he tenido que recurrir ahí. Que empezamos bien, ¿eh, Paulo? Empezamos bien. No, hombre, no, nosotros eso si por no algo nos dice. Caracterizamos es porque no vendemos el pisto ni nos tiramos el rollo. Es así, es la verdad. Ya habíamos hablado, yo creo que en algún sarao, porque yo os entrevisté en un... En Vallecas, en el autocine Nova Numancia, de Vallecas. El autocine, eso es. Que eso fue la vuelta a la radio, por mi parte, después de muchos meses de baja y de mucho de sufrir, y de repente ese día lo recuerdo como uno de los días más maravillosos del 2023, y estuvo muy guay, y ahí hablamos y dije yo, estas tías dan juego, mola. Sí, otra cosa no, pero hablar nos gusta un rato. Sí, sí, además en ese festi estábamos muy a tope, nos pillaste como justo a mitad del día, y estábamos como, ¡ay, nos quiere entrevistar ahora, Úrsula! Entonces el salto a la fama total. ¿Cómo ha cambiado vuestra vida desde aquella breve entrevista de 3 minutos? Pues ahora tenemos... ¿Podéis salir a la calle? ¿Vais por ahí diciendo fotos, no? Pues ojo, que nos ha pasado alguna vez de salir a la calle y que venga algún ignominioso y nos diga ultracápula. ¿Ah, sí? Sí, sí, la gente a veces hemos de decir que se toma unas confianzas inexistentes. Dice, ey, crápulas, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Sí? Pero así en plan bueno, rollo sí, canalleo. Sí, siempre es en plan. Sí, sí, sí. Atraemos a la gente así mugrosilla, pero en plan guay. Porque nosotras somos un poco mugrosas también, sí. Claro. Bueno, sí. Como mugrosa es la sintonía que vamos a poner ahora, ¿verdad, Elena? Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella... Bien, habladnos de vosotras y contadnos un poco quiénes sois y de dónde venís. Bueno, pues a ver... Remontándonos muy atrás brevemente, nosotras nos conocemos desde hace un montón de años, desde los 3 añitos. Ah, coño. Entonces hemos ido juntas siempre al cole, al instituto, a la universidad, como un grano en el culo. ¿Sois de aquí, siempre. De Madrid, Madrid. Sí. Entiendo, ¿no? Sí, sí. ¿De algún barrio en particular? Pues de Lavapiés, las dos, y bueno, luego ya nos hemos movido un poco más. Cada vez más lejos del centro. Claro, ¿por qué será? ¿Por qué será? Es inquietud juvenil, es como decía Ayuso, el ansia de aventurera de la juventud. De explorar. Explorar el extrarradio. Explorar las periferias. Sí. Explorar la línea 3, ¿no? Joder, ya te digo. El cercanías. Joder, explorar los búhos de madrugada. Mira, aprovecho la palabra, qué mal está cercanías. Está fatal, no, está siendo desastroso, sí, sí. Sí. Se corta este tramo y tú, bueno, pues nada. Sí, sí. Habrá que apechugar, pero sí, bueno. Así que nada, bueno, pues eso, sí. Como que hemos estado trabajando juntas un montón de años y básicamente como desde hace un par de años o así, pues simplemente lo que hemos hecho es como monetizar la mierda que hacíamos de toda la vida, claro, en clase y en casa y esas cosas. Porque, o sea, un montón de lo que son las bases, digamos, prácticas de ultracrápula y un poco el motor ultracrapuliano, por así decirlo, lleva siendo así desde, pues desde infantil, desde que éramos súper chiquis, que es el humor como base súper fuerte, un humor así picajoso. Ajá. Y de meternos, o sea, de poner motes, de estar ahí en última fila, y hacíamos un montón de dibujos. Sí. Nos poner motes, estamos hablando de poner motes a los profes y a los compañeros. Sí, a todo el mundo. Sobre todo profesores y hombres. Eso es, ajá, algo que se ha extendido durante el tiempo, que nos hemos metido muchísimo con los hombres y nos hemos reído muchísimo de ellos. Sí. Eso es una... Es una de las claves. Es una clave. Sí, sin duda. Es que aunque nos propongamos meternos con otra gente, o sea, decimos, no venga, vamos a meternos con... No. O los hombres. Con los ignominios, exacto. Que lo dadnos están... algún mote que molara. Hostia. Hostia, pues unos cuantos. A ver, había un chiquillo, no le conocíamos ni nada en el instituto, que era un chico, bueno, tenía un estilazo, ¿eh? Iba siempre blanco, impoluto. A lo Ibicenco. Y le llamamos el cani enfermero. Cani enfermero. Sí, sí, claro, porque iba así súper cani. A ver, que somos muy fans de eso, ¿eh? Pero iba de blanco siempre y decíamos, joder, ahí va otra vez. Vale. De blanco total, ¿no? Qué incómodo, sí, sí. Eso. Ya. Cualquier mierda se te... No lo lavaba él, vamos, seguro que no, pero bueno. No. ¿Y alguno más, Úrsula, así que te acuerdes? Yo qué sé, así el rollo del instituto, eso, bueno, el Pajaiman, que era mítico. Es que él se lo buscó solo. A ver, era un señor muy alto y muy guarro, pues obviamente, Jaiman, Pajaiman. Sí, ¿y Jaiman por qué? ¿Qué significa era Jaiman? High, claro. Ah, de alto. De high, de ain't no mountain high enough. Eso. Vale. Sí, además él en una clase de inglés dijo una cosa, bueno, esto es terrorífico, ¿eh? A estas horas del día, dijo, es que mi novia es mi mano, no sé qué, y nos quedamos flipando y dijimos, ¿ah, sí? Pues ala, pues Pajaiman. Pero eso lo hizo como declaración de principios, ¿no? Mi, sí, él mi dijo, relación pues de amor estoy. Más importante es eso. Esta que tengo aquí. Sí, sí, dijo eso y se queda gustísimo. Sí, sí. Y vale. Nosotras... Y del mundo fancinero de ahora... Oh. Que les queremos un montón a los de Nos Vigilan Bebés, el Clapaucius. Bueno, un saludo a Nos Vigilan Bebé, que es otro colectivo muy guay. Pues uno de ellos, que somos así colegas y tal, llamamos Clapaucius porque un día hablando, él jugaba a los Sims 1 y había un truco que como para ganar dinero y tal, que tenías que poner un código que era Clapaucius. Ajá. Y ya, dijo eso, y es ese momento que hace como un clic y nos miramos Úrsula y yo y decimos, ¡ay, ay, ay, ay! El mote, ahí está, ahí es está. Que encima es como del dinero, pero sonaba como mazo guarro. Sonaba guarro. Sí, como aguarrada, como el tócame el Clapaucius, ¿no? Y ya, Clapaucius, total, ya está. Y eso, ya eso el pobre sucedió. Ya, no sé si lo quitará. Nah, para nosotras no, ahí se queda. No, no, vamos, ya ese será el Clapaucius para toda la vida. Yo cuando lo vea le diré, hombre, tú eres el insigne Clapaucius. Pero está encantado. Qué bueno verte. ¿Cómo era su proyecto? A ver, para que aquí España lo sepa. Nos vigilan, bebé. Nos vigilan, bebé. Vale, pues ya está. Ya lo sentimos, muchacho, pero oye, pues las vidas tienen estas cosas. Venga, y me habéis dicho, bueno, antes de nada, creo que deberíamos definir vuestro proyecto, que aparte para mí es bastante, o sea, es significativo y creo que es muy reconocible cualquier material vuestro, pero me gustaría ver cómo lo definiríais vosotras, también para que España entienda de qué estáis hablando. Pues a ver, Ultra Crápula Screen Resort es, ¿cómo definirlo? Una mezcla entre Transilvania y Benidorm con mucha caspa, con algo así como muy quiche también. Sí. Uh-huh. Y pero luego yo añadiría, sí, dale. Como que el proyecto este, el día que empezó todo así como más a tomar forma y eso, todo esto viene del señor Diego RJ de El Sótano. A ver, o sea, toda la esencia esa. Claro, porque teníamos muchas ganas de hacer algo hace un montón de tiempo, basado en el humor, en también crítica social, un humor así picajoso, de como un poco cutre, de mucha referencia popular española y tal, así y tal. Pero un poco como que siempre pulula por ahí también un poco como el rollo así como un poco punk, gótico, como de peli antigua, así rollo... Serie B, mucho. Eso, y entonces como que toda esa esencia, como que en ese programa es como un poco de coña y tal, de toda esa forma ese de ese programa hablar. Hablamos del Diego RJ y del sótano y de estar aquí con las criaturas de la noche. Y no sé y en ese momento teníamos la idea clara, o sea, las bases las teníamos claras, pero el nombre no, y dijimos, joder, queremos un nombre... así, pues chulo. Y estábamos escuchando El Sótano. Y era criaturillas de la noche, no sé qué tal. Y dijimos, hostias, pues... Y ya se, está. Y dice, joder, es que mira qué escrápula este señor, ¿eh? Ya está. Y ya dijimos, hostias, Ultra Crápula. Y fue como, ¡ah! Ultra Crápula, total. Sí, sí. Nos costó un rato aceptar como que... Vale, vamos a tener los huevos de poner ese nombre, pero al final sí. Sí, porque era... Sí, porque aparte Crápula ya dice mucho, pero claro, ultra crápula es como ultra nazi, ¿no? Sí. Es como... Y de hecho es como un factor que siempre nos pasa con cada novedad que vamos sacando y tal. Siempre decimos, vale, algo es bueno, como en el momento antes de sacarlo, pensamos, Dios mío, ¿alguien va a querer esto? Sí, o sea, ¿alguien va a tener los huevos de llevar esto o de comprarse esto? Y cuando lo estamos haciendo y decimos, vamos a sacar esto, nos preguntamos, ¿y si hay como un factor risa de un poco de que no te lo crees que vayas a sacar eso? Ajá, y dices, vale. ¡Ay, ay, ay! ¡Sacamos esto! De la estaremos liando, sí, ¿no? Sí, claro. Y eso es la clave para saber que algo va a funcionar. Al menos para nosotras. Y luego ya siempre, no sé, siempre hay gente que se engancha y se sube un poco al carro. O sea que... En ese sentido, estamos muy contentas. Sí. Y, a ver, espera un momento, dígame, sí, no, es que no sé qué coño le pasa al cronómetro, que es una puta mierda, y pita, sí, esto tengo es, que es intentar... censura, censura. No lo cortes porque si no perdemos la medida del tiempo. Es solo esperar a que se termine. Ya, yo qué sé, ¿qué quieres que le haga? Es que me costó 7 euros y fuera, no tenía instrucciones. Pero bueno, ya se callará. Entonces, que no me habéis dicho lo que hacéis, porque sí, mucho marco teórico. Yo ya empiezo a ver que vosotras venís de Bellas Artes seguro. Claramente, porque sí. Este rollo de meter paja para no explicar qué coño hacéis... Somos de la rama chapas de Bellas Artes. Claro, bien de chapas. Las de... Claro, pero pego también... un moco en un lienzo y luego me tiro todo el fin de semana redactando el porqué de la mucosidad conectada. Pero somos bastante chaponcias nosotras, o sea, pero para nosotras, claro, aquí vamos un poco más al turrón en el sentido de, para nosotras es muy importante la base sobre la cual hacemos las cosas y digamos qué motivaciones tenemos, porque luego sí que es verdad que somos súper multidisciplinares, o sea, y aquí ya respondemos a tu pregunta, que, o sea, sí que nos, el rollo fanzine como tal hacemos, pero también nos dedicamos a la estampación textil, tote bags, camisetas y tal, hemos hecho pegatinas. Yo creo como que primero pensamos la idea de qué nos apetece sacar y luego pensamos un poco como el lo del formato, moco, en, ¿no? qué claro. formato en qué le formato pega, ¿no? O sea, exacto. dónde se adapta mejor como esa idea. O sea, tampoco eso, no cerrarnos a una disciplina concreta, porque es que ninguna de las dos somos así. Y bueno, yo personalmente sí que en mi vida a veces he tenido mucha presión de decir, joder, tengo que encontrar mi disciplina única y ya, y es una de, bueno, pues hay gente pues que se tira tocando la guitarra desde que nace hasta que se muere y ya está, eso es lo que hace, que también es valorable, pero bueno, pues yo no, y Úrsula en verdad tampoco. Y lo trasladamos al proyecto. ¿Y eso en Bellas Artes cómo fue vuestro paso por allí, vuestra experiencia? Hablando un poco. Pues, intensita un poco. ¿Intensita por qué? ¿En qué sentido? Uf, no sé, un amor-odio un poco fuerte, ¿no? O sea, ¿en qué facultad estuvisteis? En la UCM. La Complu. Vale, sí. vale. Sí. Y luego UCM, yo... que es Universidad Complutense de Madrid. Uy, no lo sé, Complutense de Madrid. Claro, sí. Vale. Sí, sí, estuvimos ahí y yo me fui un año a estudiar. O sea, con todos los de Podemos ahí, ¿no? ¿O qué? ¿De Podemos? Sí, pues están ahí. No son los de la Complutense, eran los de Podemos, no era el Pablo Iglesias y el Monodero. La Autónoma, ¿sí? ¿Sí? A nosotros no nos dieron clase. Vale, ellos, yo es que de universidades no sé mucho. A ver, yo sinceramente iba poco. No, pero sí que iba a Úrsula, sí. Bueno. Y ahí la experiencia entonces que os pareció útil, yo creo, ¿no? ¿Cómo valoráis la universidad como institución en vuestra experiencia? Yo creo que me estoy empezando a reconciliar ahora, después de tropecientos años, porque acabé muy hasta los huevos, la verdad. Sí. Como del meterte todo el rato en el canal, de las cosas y no dejarte hacer... Quitando algún profesor quizás que te da un poco más de banda ancha... como que hay muy poco de eso en comparación con todo lo demás, y es verdad que es un poco frustrante. ¿Y tenía alguna línea esa universidad? Sí, súper, súper clara, yo creo que... El dibujo de los cojones. O sea, era más clásica, academicista, ¿no? De este rollo de dibujar estatuas hasta que te las sepas de memoria. Sí, sí, el claroscuro, o sea, el carboncillo, todas estas historias, ¿no? Y eso para nosotras sí que es verdad que... A ver, el primer año no, porque entras con ilusión, conoces mucha gente, estás ahí como muy... segunda adolescencia, bueno, adolescencia. Claro, eterna. Y aparte es distinto del instituto, ¿no? Claro. Ya haces algo donde, en principio, todas las asignaturas, toda la materia que se da te interesa. Sí. En el instituto. Porque habíais hecho poco... bachillerato artístico, o veníais de ahí. Hicimos bachillerato artístico en el Isabel la Católica, aquí al lado, en Atocha. Que ahí también dejamos un rastro maloliente en el instituto. Y es verdad que cada vez que viene una persona de esa época, yo digo, madre mía, ¿qué le habremos hecho a esta pobre persona? Hostias, siempre pienso, no me acuerdo quién es, pero qué vergüenza. Joder, ahí... queremos detalles, o sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno. Rastros malolientes, experiencias que tal vez recuerden, pero, que, o sea, ¿qué hacíais? ¿Robabais? ¿Le pegabais? No, es que no, pero mira, por ejemplo, es verdad que cuando íbamos, yo creo que esto fue ya el bachillerato también, las compañeras de clase, bueno, había muchos tíos muy coñazo de personas, en plan que venían ahí con el guarreo, y entonces las compañeras de clase me decían, ay, por favor, echar a este, y era como, venga, va. Y nos poníamos, hacíamos estrategias. Es como el señor lobo de quitar a los moscones. Sí, en plan, les decíamos unas cosas. Sí, yo es que no me acuerdo muy bien de eso, pero empezábamos como a gritar cosas. ¡Qué asqueroso! ¡Ah, qué asqueroso! ¡Qué asco! ¡Quita! ¡Quita! ¡Huele, huele aquí asqueroso! No sé qué. Sí, sí, encima eso, chavales con, pues de 16, bueno, chavales hasta que se mueren, algunos hasta que se mueren, pero de, pues eso, 16, 17, es que era, bueno, tenían un morro que te cagas, y en ese momento es verdad que tema feminismo y tal, es verdad que no estaba, no sé, yo no lo notaba tan como en la calle. ¿De qué año hablamos? De eso iba a decir eso, ¿de qué año estamos hablando? 2012-14, que fue cuando estuvimos en el Isabela, sí. Como lo hacíamos inconsciente, pero yo con los años pienso, qué guay, pero luego, claro, me encuentro gente y digo, qué vergüenza. Bueno, a veces te metías con la gente apropiada y a veces alguno pobrecillo estaba en medio y entonces, pues... Pero bueno, no está de más, que espabilen. Y también, aparte de eso, por ejemplo, sí que tuvimos venas de estas de desfaz total, la Biblia de prom, que fue una mamarrachada que nos inventamos, que jugábamos... Es que hubo un año que hubo muchas huelgas estudiantiles... Ajá. De educación y tal, y muchas horas pues no teníamos clase, y bueno, aparte íbamos a manis y tal, pero bueno, a veces sí que íbamos y no te enterabas y ahí estaba la cosa, y jugábamos al Jungle Speed, que es un juego de cartas con un tótem de madera en el medio, y eso lo adoptamos como si fuera una religión. Entonces dijimos, el tótem de madera es el dios prom, que prom es el baile este de... Sí, esto creo que ha sido, el micro, sí. Ay, perdón, que se ha desconectado un poquito. No, sí, no, no, no, no lo has bien? Cagado. ¿Ya? Creo que sí, creo que ahora está entrando bien, ¿no? Ah, perfecto. Perdón, que me muevo así mucho. No, no, tranqui, tranqui. Y nada, eso fue muy gracioso, ¿eh? Sí, sobre todo porque es que creo que desde siempre hemos tenido como mucha capacidad de arrastrar a la gente a nuestro mundo mamarracho. Sí, eso iba a decir yo, pero ¿matasteis a alguien haciendo un juego de rol? ¿Qué va? Un asesinato que haya prescrito ya o así, porque es como lo que estáis contando es total, a ver, lo de las historias. Escúchame. El dúo de adolescentes que lían a otra que es más pardilla para que mate a su madre y hacen chistes y luego sacan un juego de rol y no sé qué. No, yo creo, o sea, que matar a nadie no, pero cosas un poco cuestionables, como aquel San Isidro que nos estuvimos haciendo fotos con un pobre hombre que estaba ahí en un estado fatal. Eso es mal. Eso es muy feo, mal, ¿eh? Eso es muy mal. Obviamente también hemos sido... No transige, o sea, no transgrede el código penal. Claro. No, porque, pero el ojo. Código moral sí. Nosotras nos toca revisionarnos de vez en cuando, sí, porque, claro, joder. Eso es fundamental. Yo diría que ha habido muerte simbólica de cosas. De, ¿ah, sí? Sí, a lo mejor de veces de decir... Como mucha, a mí, por ejemplo, particularmente mucha muerte de vergüenza. Sí. De decir, pues eso, en el instituto nos subíamos a un banco y empezamos a gritar ahí, ¡al Dios prom! No sé qué tal. O de repente le decíamos a uno, bueno, de tirarle los trastos a tíos, sí, en el instituto, de decirle, ¡ay, no sé qué tal! O sea que para mí. Sí, porque yo creo que Ultra Crápula tiene un poco como esos dos extremos. Está por un lado como el mundo de locura, como de cosas de un mundo paralelo de chifladuras y tal, y que es muy fuerte, y por otro está el mundo del guarreo, que también es muy fuerte, como, sí, el no vergüenza de tirar de trastos extrema, como decir cosas que dices, madre mía, esta persona, ¿qué va a pensar? Sí, pero ahí, sí, vamos. Ahí lo llevamos. A mí me ayuda, a mí viene genial, ¿eh? Esto está la terapia. Resulta, y eso te iba a decir, es como terapéutico. Sí, sí, ¿no? Está para siendo vosotras, super. Sí. Sí, o sea, de hecho creo que cuando estamos épocas como sin mercadillos y eso, uh-huh, que sobre todo el verano suele ser bastante páramo, cuando, uh-huh, julio, agosto, septiembre y tal, es como que yo echo más en falta eso, como, sí, el decir, joder, necesito un poco de desfase, de, claro, de llegar a casa y decir, madre mía. Madre mía. Necesitas un poquito de arrepentimiento, ¿no? Sí, de decir, un poquito, joder, de decir, examen de conciencia, sí, ¿no? Hay aquí una cosa judeocristiana en el fondo, gorda, pero, ¿eh? Hay que... No, pero luego decir, muy bien. Mata. Y luego yo me acabo y digo, muy bien, Úrsula, venga. Claro, muy porque bien. Es como judeocristiano satánico también, ¿no? Eso, o sea, es. Sí, sí, sí, sí. Eso es. Eso es. Siempre nosotras decimos que también el mundo merca siempre nos cogen un poco para ser el bufón de la corte. Sí, totalmente. Vale, eso me interesa. ¿Creéis que es así? O sea, de hecho... bueno, yo tengo aquí un guión que ignoro sistemáticamente desde hace años, pero sí me interesaba saber, vosotras, con ese perfil que tenéis, todo eso que hemos estado describiendo, que ahora me gustaría que lo concretáramos en chistes concretos, ¿no? Uh-huh. Porque vale, España, que nos escucha, dirá, qué cosas más como locas harán, pero... necesitamos bajarlo un poquito, claro, a tierra, y hay ejemplos que para mí definen muy bien el descaro y el escarnio con el que trabajáis y lo sarcástico de vuestra obra y tal, pero sí me gustaría saber si os sentís dentro del mundo de la autoedición y el fanzineo integradas o si sois como rara avis. Yo creo que depende de qué mundo te muevas. Creo que en el mundo de la autoedición así más puncarrilla y más, uh-huh, como, sí, más rollo de ocupas, este mundillo, como que nos sentimos como súper formando parte de ese, de esa, como de ese, sí, sector. Pero es verdad que en el mundo así como el fancineo, a veces es verdad que hay otra rama un poco más como Spomanger, que le llamamos nosotras. Sí. Que a veces cuesta un poco cuando vas a sitios nuevos, a ferias nuevas y tal, pues cuesta un poco cribar qué tipo de, tanto de gente que expone como de público va a ir a ese evento. Y es verdad que en este otro sector, fíjate que son bien frikis también, pero me siento yo más friki que ellos, como más de otro, sí, rollo. En el mundo Spomanga, y así dices, ¿no? ¿Habéis estado en Spomanga? Que va. En Spomanga como tal no, pero sí, vale, que hemos estado como en otras ferias que son un poco más, pues como de ese perfil. De perfil, sí, otaku. Que más, sí, fanart, sí, y tal, que a ver, que hay cosas que también están muy guays dentro de ese rollo, también es el gusto que tú tengas. Pero es verdad que para mí es un tipo de carácter más bien. Sí. De, o sea, porque al final nosotras nos llevamos, pues al final si coincides más por carácter y tal, te vas a llevar mejor, y a veces, sí, hay proyectos que no se parecen para nada a lo que hacemos nosotras, pero como el carácter es parecido, uh-huh, y digamos el motor de acción es parecido en el otro proyecto, pues pues sí que te llevas guay, ¿no? Y yo para mí sí que me siento bastante incluida y como muy un rollo de que empiezas a conocer más gente. Este año hemos ido a más mercas y tal, y sí que empiezas a hacer un poco de red. Sí. Eso, hablándonos de mercados, ¿qué mercados o saraos por donde os mováis o donde se pueda encontrar vuestro material o vuestro trabajo? Pues este año anterior nos hemos estado moviendo sobre todo en los que hay en Madrid, pues rollo pues el Pichi Fest, el Autocine, el Fancy Mad, como que son así como más grandecillos y tal, y este año sí que tenemos intención de salir un poco fuera. En enero, por ejemplo, tenemos el Tenderete, que es en Valencia, que estaremos por allí, y sí que andamos echando ya más fuera de España, porque andamos las dos con trabajos que nos permiten un poco más movernos un poco a las fechas que queramos, y sí que tenemos intención como de salir un poco fuera. ¿Qué trabajos son esos? Dale. Pues, a ver, yo estoy autónoma, yo trabajo cosiendo producto para la integral. Ajá, vale, producto quiere decir cosas de ropa, de vestir, de estampación. Sí, todo lo que hay, o carteritas. Carteras, o, no sé, o bolsas, o riñoneras. Eso es un trabajo que tengo intermitente desde hace muchos años. Cosas de modernos, ¿no? Eso es, cosas de modernos. Eso es. Y bueno, andamos las dos por ahí también un poco de... La Integral, que además ha cumplido años, que es una tienda hoy, que está ahí en la hoy calle. Hay hoy, hoy hay fiesta en el Burly. Nosotros repartimos la cesta. Vamos esta a decir, noche. ¿Sí? Vas a decir unas cuantas mamarrachadas de la cesta y tal, vas a presentarla. Vale. Y también vamos a hacer una playlist demencial entre conciertos. Miedo me da. O sea, ¿qué conciertos hay? ¿Quién toca? Pues tocaba, a ver si me acuerdo, tocaba Atomizador. Ajá. El Coleta también. Muy anda, fuerte, coño. Muy fuerte. Joder, pues mezclar Atomizador con el Coleta, hostia, de ahí bueno, tiene que salir un cóctel. Sí, ¿quién más iba? Tigres Leones. Eso, Tigres y Cómo Vivir en el Campo. Es. Ni puta idea. Y luego pinchaban. Es que nomás. Estas chicas. ¿Nani? Nani, sí, claro. Sí. ¿Pero cómo se llaman ellas? Las Pincha Sisters. El proyecto que tiene... Pincha Sisters. Vale, Pincha Sisters. Vale, sí. Vale, vale, vale, vale. Sí, sí, o sea que va a estar bien entretenido. Yo creo que sí. Sí. ¿Y, eso, ¿y yo, tú de trabajo...? Yo estoy de dependiente a la Integral también. Ajá. Y... Ah, estáis las dos currando allí. Vale, vale, vale. Sí, o sea, vale. Yo ahora sí que estoy más fija. Úrsula también hace extras y turnos. Ahora en Navidad nos vamos a comer tropecientas horas. Sí, ¿no? Va a ser muy rico. O sea que bueno. Bien. Y luego también yo por otro lado sí que he hecho bastantes cosas de maquillaje y tal, o sea, en pues eso, en sesiones para cine o para público. En cine justo es verdad que no me he metido tanto porque es un mundo que hay que tener un contacto así más, pues porque yo qué sé, al principio de tu carrera pues justo conoces a alguien o alguien dice, "Ah, pues hay este curro aquí, no sé qué." Pero ha sido más en el mundo moda. Y videoclip, he hecho alguno y tal. Y bueno, es algo que me gusta mucho y a día de hoy es algo que sigo haciendo y sí que me salen cosas así de vez en cuando. He hecho mucho maquillaje últimamente en fiestas. ¿Ah, sí? Que eso es una intersección de mundos que yo, la verdad, me hace muchísima gracia porque digo, fíjate, si es que no podía ser de otra manera. ¿Pero cómo es eso de fiestas? ¿Fiestas en plan hago una fiesta con mis colegas y pues, te llamamos es que para que nos maquilles? Tenemos muchos colegas o que fiestas están de empresa en... o algo no, así. No, no, no, están, o sea, colegas que están en colectivos de DJ y tal, como muy de... Tecno queer. Ajá, y vale, como vale, gente vale. Así muy chula. Sí. Y sí que en eso he estado ahí como maquillando en un puestecito y la gente pues rollo pues me da ahí la voluntad o a veces la gente de la fiesta me contrata y tal, pero es más rollo fiestas así un poco chulongas. Sí, y en algún merca también. Sí, en algún merca lo he hecho también. Sí. Pero es heavy, es bastante exigente. Es curro, ¿no? Sí. Acaba fundida luego. Hombre, sí. No, y aparte tienes que estar ahí trabajando en el careto de alguien o en el cuerpo de alguien, que eso supongo que también estresará un poco, ¿no? O sea, cada vez con la práctica te acostumbras más, porque al principio yo me acuerdo que estaba robotiquísima, o sea, era como, te toco la cara o hago no sé qué y tal. Claro. Pero ahora ya no, o sea, estoy más acostumbrada, pero hay que estar muy concentrada, hay que hablar con la persona, que quieres, que no, también es la cara de la gente, ¿no? Que eso... Claro. Es algo muy... que si tú no te ves bien, es que está, el día te lo jodes, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. No te vas a sentir como... Sí, sí. Pues vamos a dar paso. Venga, a las vamos alperadas, a meter ¿no? nuestra sección favorita. Muy bien, sí, Elena, sí, veo que has estado atenta a la escaleta, a pesar de que he traído la escaleta mal y los contenidos son los de Asís. Y no sé ya por lo qué he visto, ya lo he visto, he dicho, me estás no haciendo... No se ha actualizado. Pensé que era... Leche. No, si ya dije yo que venías peso. Bueno, avanti, pues vamos, vamos. Avanti vamos, con la alperadi. Bienvenidos a un nuevo Alperadas. Esta semana vamos a empezar recomendando Hilda. Hilda es una de las mejores series de animación que puedes ver en estos momentos y llega a su temporada final, la tercera temporada. Está basada en el cómic del mismo título creado por Luke Pearson y es una gozada a nivel visual con una historia absolutamente maravillosa. No os lo perdáis, se pueden ver ya todos los episodios. Y si no has visto las temporadas anteriores, ya estás tardando en ponerte al día. Pasando a otro tema, comentar que la Universidad Autónoma de Barcelona ha escaneado cientos de fanzines y están disponibles para su descarga o consulta online en su página web. Es una oportunidad maravillosa para consultar y leer fanzines de todo tipo, muchos de ellos ya clásicos del panorama nacional, y todo un regalazo a los aficionados a este tema. Como es habitual, dejaremos un enlace en la descripción del programa para que puedas acceder a estos fanzines. Voy a ir terminando ya, y aprovechando que nuestras invitadas se dedican también al tema del fanzineo, la pregunta, ¿cuál es el mejor fanzine de todos los tiempos para vosotras? Pues nada, chavales, os dejo y nos vemos en el siguiente programa. ¡Adiós! Epa, pues ahí lo lleváis. Que además tenéis pregunta intensa con estreno de sintonía. De las alperadas, que la has puesto al principio, pero la has quitado del final, porque también había sintonía al final, Elena. Pero estás tan violenta hoy que es que ya rompes todo. Rompo la Navidad. Todo. Exactamente. Los padres son los reyes. Ay, no. Los padres también. De según quién, sí. Exacto. Entonces, ¿tenéis algún fanzine que digáis este es el mejor fanzine? Pues, bueno, hay unas chicas que se llaman Ultra Crápula. Tendréis el morrazo de ir por la vida diciendo eso. Bueno, a ver, nosotras tenemos material muy destacable, pero yo destacaría, o sea, muchísimos. Es que el mejor, joder, eso me cuesta muchísimo. A mí es que me cuesta decidirme en todo en general. Y en este tema... Sí, hay gente muy talentosa y con ideas súper desfasadas y súper originales. Uh-huh. Yo diría uno de los muchos que a mí personalmente me gustan y sí que marcaron un poco de las primeras referencias así de fanzine, así un poco más friki, por así decirlo, que es un fanzine de Cars... De la peli Cars. Sí. Ajá. Que es la peli de Pixar, de Cars. Sí. Que era muy mala. Eso. Pues es un fanzine muy cortito, así de papel finito, que es de un chique que se llama en Instagram, pero me da pereza. Ajá. Y es un fanzine de los pecados capitales, pero representados por la peli Cars. Ajá. Y es brutal. O sea, ese fanzine es. Yo, de hecho. Diría casi que es como en lo que estamos bastante de acuerdo, porque es un fanzine que siempre que viene algún amigo a las ferias le digo, vete ahí y mira ese. Sí, sí. Ajá. Siempre, y creo que lo tenemos todas. Es un kit starter pack de fanzinero friki, yo creo que hay que tener ese sí o sí. O sea, yo me acuerdo de una imagen, bueno, quiero hablar del pecado de lujuria, que es muy ultra crápula. En la imagen es que es bestial, lo voy a intentar describir lo mejor posible. Es el de Cars, el prota, el Rayo McQueen. Sí, el Rayo McQueen. Con el que tiene como... que es verde y tiene un bigote. Y están ahí liándose a muerte, pero están como sexys. O sea, tienen como los cuerpos así... Y está dibujado estilo Pixar. No, yo creo que son imágenes de rollo como furry. Sí. Como ese rollo así, sí. Es como, son collage y como imagen de esa pues que sale con la marca de agua muchas veces y como un poco ese rollo. O sea, rollo. Ahí sí, con el rollo trash rollo. O de estética basura, ¿no? Sí, y como imágenes por ahí, hay una que sale como el Rayo McQueen con tetas que la habrá cogido por ahí, sí. No sé. Son imágenes muy buenas. Bestial. Todas, la verdad. Sí, sí. Y como la forma de combinarlo y de con el texto y tal, la verdad que es muy guay. Es un fanzine muy guay. Y luego, a mí también me gusta mucho otro que... Bueno, yo es que soy fatal para acordarme los nombres, pero... A ver si te... El de... ¿Cómo salir con un ingeniero? Ay, qué bueno, es verdad. No me acuerdo yo tampoco. Es de una de las chicas que organizan el Periferia Silvestre en Alcalá de Henares. Ajá, es un Periferia Silvestre, no conozco. Sí, pues un festi así del rollo autoedición y tal. Sí. Y lo hacen con, creo que con una iniciativa del Ayuntamiento de Alcalá, perdón si me equivoco, porque no estoy 100% segura, y una de ellas, no nos acordamos del nombre, perdón, pero tiene ese fanzine. Tiene un fanzine que es muy guay, que te da como indicaciones, o sea, son como, bueno, no es dando tampoco indicaciones, es como, habla sobre ello, ¿no? Como, y no sé, como yo, por ejemplo, que como... Tengo bastantes ingenieros como a mi alrededor, pues me hace mucha gracia, la verdad. ¿Alguna frase así que te acuerdes? No me acuerdo. ¿No? Ay. Así, es que digo, la voy a decir mal. Sí. Lo tendría que mirar. Sí, pero es un fanzine así un poco primo hermano, yo diría, de los nuestros de, sí, de tíos fatídicos de discoteque. Mm-hmm. O sea, es un poco ese rollo así de... Venga, vamos a aterrizar y aprovechamos lo de tíos fatídicos de discoteque para aterrizar el contenido vuestro. ¿Cómo? El tíos, describidme el tíos fatídicos de discoteque, que yo creo que es lo primero que vi de sí, vosotras. Y me pues, llamó mucho la atención porque dije... Pero, esta enfermedad, es bien ¿quién loco. Cojones está haciendo esto? Pues el Tíos Fatídicos de Discoteque surgió al principio como una publi rollo meme de Instagram. Mm. Surgió un día viendo, estábamos hablando sobre la serie de Juego de Tronos y sobre, ajá, en concreto sobre el personaje de Daryon Aharis, que, ajá, era ese que en una primera temporada era como un tío que estaba muy bueno con el pelo, bueno, largo. Era, no sé, era un caramelito ese tío. Y en la siguiente temporada... ¿Lo he hecho barriga o qué? No, en la siguiente temporada le cambiaron por otro actor, que era un señor insulso sin más. Era como el mítico tío guapo estándar español, blanco, moreno. Como un moreno. Pedro Sánchez o así. O... Con, sí, pero como con barba, un poco, super no, simplón. Un poco la estética, o sea, era un poco de Vox, ¿eh? De Vox. Un así, Vox. Con el pelito no sé cómo, la barba. Es ¿qué es eso de Vox? No sé. Y hicimos como... Ah, de Vox del partido. ¡Claro! Vale, vale, ah, pensaba vale, que vale. era una broma. No, no, no, es que no pensaba. Estaba no pensando sé, en alguna digo, serie o tal. No, no. Vale, como vale, el vale, prototipo vale. de gente joven de ahí. Yo estaba pensando en Vox con B, en caja, ah, una serie de señores que viven en cajas, pero que son... Ojalá sosos. Vivieran en cajas. Vale, sí. Vale. Y nada, como que hicimos una story de Instagram como describiendo... Hicimos una encuesta, pusimos una foto de cada personaje, ajá, y inventamos una descripción de cómo sería cada uno, cómo te llevaría de cita cada uno, y pusimos para que la gente vale, eligiera vale. con cuál se quedaría. Y entonces nos ofendimos muchísimo porque salió el que no nos gustaba. Y porque, por ejemplo, a él le poníamos que te lleva de cita pues a la Tagliatella, pide una pizza solo de nata, que qué asco. Se limpia el zapato blanco con un Kleenex porque le ha salpicado un charco. Y te lleva a ver el árbol de Navidad de sol y se hace una foto contigo. Y ese es el panorama. Pues a la gente le encantó ese señor, no claro, sé. Y el otro, que obviamente estaba muy sesgado, la descripción estaba súper sesgada, decíamos, viene a recogerte en caballo, lleva un zurrón repujado. Y de ahí lleva el pelo al aire, oh, no sé qué. Sí, sí. Y ese a nada, de ese ahí, no se comió un colín, ¿no? La peña nada. Prefiere Tagliatella. Prefiere al otro. Estaba, y entonces, claro, de ahí, pues como que ya empezamos, bueno, pues vamos a. Ya empezamos con la inercia esa de perpetrar famosos. Entonces, igual con el rollo de sesgo, igual, como se nota mazo en los fanzines, sí, cuáles nos gustan y a quiénes odiamos. Claro. O sea, ajá, no es nada imparcial. Ah, cero. Y entonces hicimos como unas primeras como publicaciones de Instagram, ¿no? Como un par de ellas que son los que salen en el primer fanzine, yo creo. Porque hay dos tomos, de este Tíos Fatídicos de Discoteque, es tomo 1 y tomo 2. Vale. De momento. Y estamos fraguando el tercero. Sí, sí. ¿Ah, sí? En algún momento es caerá. Un poco el buque insignia de vuestra línea editorial, vamos a decir. Sí, bueno, el tercero va a ser una cosa bastante diferente, yo creo. Sí, maybe hacemos un tercero normativamente continuo. Pero bueno, tenemos otra mamarrachada y pensada. Bueno, tenemos dos mamarrachadas pensadas ahí en la guantera, o sea que se verá estos meses. Así que nada, eso. Y como que después sí, de las publis, pues como a la gente le hacía mucha gracia y tal, sí, y un poco también para tener la excusa, porque si algo tenemos es un poco de morro también. Para tener la excusa de entrar a festis más de autoedición y, ajá, oír un poco del rollo Spomanger. Claro. O de mercadillo de este como de señora así súper sin más, que es que sí, ahí no encajábamos. ¿Y nada, qué clase de mercadillo sería ese? ¿Qué ejemplo puede, uf, haber de pues eso? Rollo mercadillos de estos que hay mercado gente pues que vende pues bolsos de cuero. Ajá. Vale, más como vende... rollo artesanía. Claro, o que al final tal, que hay cosas guays también. Pero ¿eh? El público pero no es el nuestro, bueno, al final. Claro. Vuestro público sería más muchachada juvenil, entiendo, sí, ¿no? Bueno, ¿eh? Es nuestro público transversal. Es curioso. O sea, ¿sí? Gente así un poco rollo underground y tal, gente friki, pero de todas las edades. No, porque luego... y luego tenemos mazo público de niñatos súper heterosexual, ¿sí? Así, heterosexual, rollo de 15 años, les fascina. Ajá. Sí, sí, les encanta. ¿Sí? Sí, eso es muy gracioso porque es una intersección que viene, pues eso, gente de un montón de palos y eso sí, nos gusta mucho. Porque también. Luego también está el rollo padre como heavy. Padre heavy, claro. Está, tu padre. Sí. Bueno, y el tuyo, perdona. El mío. Bueno, heavy, heavy, no sé. El tuyo más punky que heavy, sí, pero vamos. Sí, sí. Pero sí, y luego en cambio, pues también tenemos como. También tenemos bastante público del rollo queer, en cambio, y cosas de estas. Tenemos. No sé, es que hay un poco como de todo. Sí, sí. ¿Y cuál era la pregunta? No sé. Me fui. Ah, ah, no el sé. Tíos fatídicos, el tíos fatídicos. Sí, bueno, el tíos fatídicos empezó, sí, por ahí y luego era cerrar un poco el chiste concreto, ¿no? La cosa de para definiros, porque como ya hemos descubierto, sois buenas alumnas de Bellas Artes, entonces todo lo que sea meter paja inocua, barata y humo, oye, por favor, se os da muy bien. Pero centrar, todo tiene sentido. No me cabe duda. Pero alguna cosa, además del Tíos Fatídicos, que haya tenido para vosotras más relevancia o más... O que haya tenido más... sido más polémica, más... Yo diría, Tíos Fatídicos ha sido fanzines que les ha gustado mucho a la gente. Y ahora, por ejemplo, es verdad que hemos lanzado nueva temporada en octubre de cosas nuevas y tal, y hemos retirado algunas que no nos cuadraban tanto estéticamente. ¿Que no os cuadraban por línea vuestra editorial o porque sencillamente no funcionaron muy bien? No, había cosas que funcionaron de puta madre, pero es como, ya me he cansado, no quiero estar aquí. Claro, no, ¿sí? Y queremos como una línea más concreta ahora que lo tenemos bastante más claro en ese sentido. Y, por ejemplo, hemos sacado... Bueno, Los monederos. O sea, hay monederos que yo veo eso y digo, hay que tener mucho valor. No para sacarlo, que sí, pero para comprárselo. Sí. El de Marlboro. Que pone con las letras de Marlboro, mi polla causa adicción. Ese, buenísimo. Hay que tener o muy poco sentidiño o mucha autoestima para ir por ahí sacando eso en el supermercado. O muy poca vergüenza para ligar, que es para lo que lo pensamos nosotros. Claro, o sea, tú te sacas eso y lo tienes hecho. Sí, ¿tú crees que es una táctica recomendable? Primera cita, te dice, no, tranquilo, yo pago. Pago yo, paga. Y sacas eso y vamos, eso está ganado ya. No sabemos quién. Elena, ¿tú eso cómo lo ves? ¿Tú te sentirías seducida a la primera de cambio si te sacan un monedero de esas características? Es que yo soy un poco mayor ya. Pero eso da igual, ¿eh? Tú ya 40. Buscas a alguien que pague con tarjeta, nada de monederos. No, pero la tarjeta ahí, ¿eh? Ah, es un monedero polivalente, es monedero tarjetero. Grande, ¿eh? Vale, es un monedero para gente desastre que lleva todo ahí mezclado. Exacto. Y está ya para que tú, todo, ¿eh? Tú sabes ya, con lo de mi polla ya sabes un dato y con toda la morralla que vas a sacar de ahí dentro sabes otro. Ya sabes más. Claro. Sí. Pues eso, yo personalmente estoy súper contenta con los monederos estos que hemos sacado porque además es muy eso, la esencia ultra crápula y el carácter tal está muy bien. Luego hay otro que es un monederito también, mismo formato, pero pone ahorrando mis cojones con las letras de Pachá. Sí. Y es un señor que es el Mr. Crápula que le cuelga de los huevos pues el símbolo de Pachá, las cerezas. Entonces, también nos gusta mucho esta cosa de la delicadeza. Eso somos súper sutiles. Pero nos gusta coger referentes visuales así variados, pues dentro de nuestro imaginario, así de rollo serie B, un poco vintage, pero también como canorro. Y el rollo mucho de perpetrar gente. Sí. O sea, que eso también, por ejemplo, yo perpetrar creo que donde más, gente, sí, donde más se ve, yo creo, es en las pegatinas, en los packs de pegatinas que tenemos, sobre todo las de Infraser Español. Uh-huh. O sea, el coger fotos y gente ignominiosa y dibujarles mierdas encima, ponerles no sé cómo. Sí. Entonces, al final también, pues como con... No, como con los también con las cosas nuevas que hemos sacado, siempre está como ese puntillo ahí un poco de meterte con la gente. Mm, pero con un sentido del ser. Que esto que estaba comentando Úrsula es, tenemos también dos packs de pegatinas, que una es que ha tenido bastante éxito, ¿no? A lo tonto, que se llama Infraser Español. Que... A ver, ¿todo correcto? Sí, todo correcto. Vale. Sí. Es que tenemos este micro, el que tienes tú, no está funcionando del todo bien. Ah, vaya. A lo mejor podíamos cambiar, tenemos que dejar la incidencia, podíamos cambiarlo por el este que es el 4. Sí, ¿quieres que lo cambiemos? Bueno, ya yo creo que tiramos con esto. Venga, ¿no? Vale, pues tiramos. Esto es así, el directo y la autogestión tienen estas cosas. A la SER pues no sí. Le pasa y a la COPE tampoco, pero que se jodan, ellos son periodistas. Nos vamos, y la próxima que vivir nos vamos para allá nosotras, no pasa nada. Bueno, sigamos con las pegatinas. Sí, eso, que es un producto que también ha tenido bastante difusión y tal, y yo lo destacaría también, que son, tenemos dos packs de pegatinas, que una se llama Infraser Español y otra se llama La Noche Me Confunde. Ajá, y como eso lo decía el Dinio, ¿no? Claro, sí, de hecho el Dinio es. Está en el paquete. Sí, ahí está. Yo estuve en un bar que intentó entrar Dinio a patadas. Hostias. Para matar a mi jefe. Uf. Uy. Joder. No lo dejes mi así. Jefe se, claro, lo, no. Se lo merece. No entró. Echamos así. El cierre y pues, ya está, no entró. Y, pero sí, sí, estaba el tío buena por cosas. La noche le confunde y la cocaína creo que también le genera problemas a él y a mi jefe. Hay que saber gestionarse la drogadicción un poco, sí, ¿eh? Un poquito, que ya con ciertas edades la gente... Sí, mira, ¿ves? Ahí has, ay, hemos es que tocado mucho, y sea, no te preocupes, no, eso tenemos bueno, que pasar un par. Me va a quedar así con las palos así, sí. Ya está. Y luego yo creo que ya también, como por las fechas que estamos, también otro producto como que marca mazo, sobre todo, ese es también lo compra poca gente, hay que tenerlo huevos un poco cuadrados. La bandera de Dios qué fiestón, que es literal la típica el niño, bandera. El Jesucristo este que ponen la peña más católico ese conservadora, es, ¿no? Es tal ¿qué cual... niño es? ¿Qué Jesús es? Ah, yo no Sagrado sé. Corazón o algo yo no he ido así, a religión. ¿No? Nunca, hay no varios niños Jesuses. No lo sabía. Sí, hay ese cartel, es un, o sea, esa bandera del niño así en fondo morado y tal, es de algo, de alguna congregación o de algún tipo pues de sección católica concreta, no sé cuál es. Ni no sé si idea. Es el Sagrado Corazón de Jesús, la Compañía de María o los franciscanos, no lo sé. Pero sí, Dios. Sí, tiene un... Y lo ponéis ahí como de resaca. Claro, pone Dios que fiestón, está metido como un poco rollo submarino así en humo y tiene un cigarro en una mano y un cubata en la otra. Uh-huh. Y ya está. Y los ojos rojos también, sí, así. Sí. Y esa bandera está muy bien porque de lejos parece una bandera normal, sí. Pero si te fijas, claro, te fijas en lo que hay y dices, hostias... Fíjate, esta gente, cómo lo lleva. Y eso lo hemos hecho en formato Christmas también. Ajá. ¿Y qué es eso? ¿Con un gorro de Papá Noel o qué? No, o sea, hemos cogido también la ilustración, o sea, el montaje este, el diseño, uh-huh. Y lo hemos trasladado a formato Christmas también. Como por detrás, como para escribir. Sí. Rollo, enemístate postal. Con el familiar. Eso, sí. Claro, vale, para enviar la vida. Yo pensé que decías en plan formato navideño. ¡Ah! No entendía, vale. Claro, no. Claro. No, los Christmas de toda la vida, ¿no? Sí, los que eso. Se mandan. Claro, de sí, sí, yo estaba pensando época, en Christmas además, referido a la. Eso, justo. Vale. Bien, pues. Vale. ¿Algún problema con abogados cristianos? Eso iba a decir yo. Sí, sí, ¿algún problema pues, habéis tenido no. de momento, por límites del humor? De momento no, es verdad que todas las navidades, sobre todo cuando lo ponemos ahí en la integral y esto, siempre es como, ay Dios mío, a ver. ¿Cómo se lo toma en plan la gente uh-huh. que pase? Porque este año, sí. por ejemplo, está en el escaparate ya sí. y eso. Sí. Y es como, y ahí pasa mía. Mucha gente, pero la integral está en la calle León y eso es sí, el centro de Madrid, sí, es Antón sí. Martín. Pues, ahora sí, está sí. reventado. Con eso siempre tenemos ahí un poco el come, igual que con las pegatinas, porque también está pues está el rey y está otras cosas. Bueno, el rey aparece, para quien no lo haya visto, aparece con un 420 en la frente y una hoja de marihuana. O sea, ¿el rey cuál? El rey, el emérito. Que es el que mola más. Sí, el de ahora ¿no? le de falta ahora un poco de flow. Le falta carretera todavía. Sí. Le falta ser más hijo de puta. Bueno, ya tiene un rato recorrido, pero le falta un poco más, sí. Y sí, sí, pero este año en la integral está puesto en el escaparate. De momento la no ha pasado nada, no ojalá pasado nada. Sigamos así. ¿Y cómo lo vendes muy bien o cómo se vende? ¿Quién? Pues sí que se vende guay y de hecho... Como que a mí me sorprende porque se vende todo el año. Muchas veces nos quedan, normalmente hacemos solo tirada en Navidad, pero a veces sobran algunas, pues sobren 5 o 6 o algo así. Y sorprendentemente siempre caen, a veces en agosto y en épocas muy raras. Y que dices, pero vamos a ver. Yo nunca me lo hubiera esperado eso, la verdad. Y es sorprendente y dices, joder, qué bien, ¿no? O sea, tampoco es que se venda a full, porque es verdad que no tanta gente pone eso o se atreve a regalarle eso a alguien, pero sí que es verdad como que hay X tipo de gente que viene y dice, vale, necesito eso y se lo lleva y le da igual lo que valga, le da igual todo. Sí, o sea, que eso también otro éxito más. Bien, y en el mundo de saraos, fancineo y tal, a nivel de pasta, de que funcione la cosa, ¿se mueve pasta o se mueve más gente que otra cosa? En los eventos, pues eso, ferias de autoedición, tal. Yo eso creo como, que sí se mueve pasta. Sí, se mueve. O sea, nosotras... O sea, hay ferias que vas y no te comes un colín. O sea, sí puedes profesionalizarte entre... Bueno, profesionalizar es que tampoco me gusta esa idea de que la profesión sea solo aquello que da dinero, porque no creo que no es así. Pero sí es un... Sí os da ingresos y sí os permite como tirar con eso. Sí, o sea no como para vivir, ¿no? Pero sí que es un extra, como que si compaginas con tiendas y con otros factores, yo creo que sí puedes ir tirando de cosillas. Si te mueves por tiendas y tienes web y te vas, o sea, cuando hay temporada alta de festivales, que suele ser en, ahora en Navidad sí que hay cositas así interesantes, y luego la primavera está plagadísima. Sí, ¿verdad? Ahí sí que hay, que es cuando bastante. Entrevisté yo en el autocine. Y que luego fue el Cinefest o el Autofest. Esto es como las escuelas de animación. Las combinaciones son siempre con la palabra ánima por en medio y ya te. Cine y auto y fancy. Claro. Sí. O sea, creemos que debería haber algún festival de autoedición y fancine que se llamara una cosa que no tuviera nada que ver. Rollo, Lechuga Fest o. No, porque ya no tiene el Fest. Ya tiene el Fest. Pues, claro. De mierda. Lechuga. Hombre, pero estaba el MEA. Yo no sé si vosotras. Por generación llegasteis a conocer el MEA, que era el maravilloso encontronazo de autoedición. Bueno. Sí. Ay, pues no, a mí me suena, pero no, o sea, no hemos ido, obviamente. No hemos ido. Claro, porque eso ya estamos hablando de 2013, 14, por ahí. Claro, nosotras ahí estábamos en otras movidas todavía. Sí, estábamos ahí en el instituto, ahí, subidas en el banco. Bien de pavo. Pero bueno, volviendo al tema de dinero y festis y tal, lo que ha dicho Úrsula totalmente. O sea, a veces sí que hemos estado en festivales que tanto por... Porque había muchos puestos del rollo, la organización muy bien y el espacio también y tal. Y ha sido un público así cercano a lo que podemos hacer nosotras. Y ahí sí que hemos sumado cifras que yo me he quedado personalmente un poco flipando de decir, hostias. Yo creo que de hecho si todo el año hubiera tantas cosas como hay en primavera, yo creo que sería posible sobrevivir. No voy a decir vivir bien y sacar un buen sueldo, pero sí tirar ¿no? con esto. Sí. Como el que hacía artesanía con cuero, con madera Y de hecho, nosotras somos dos, o sea que al final... También en ese sentido como que está guay porque te cuesta menos sacar novedades, te cuesta menos ir a los sitios, pero claro, al final lo que sacas es entre dos, entonces claro. Pero también es verdad que, bueno, yo creo que es bastante clave. Bueno, también por nuestra dinámica de trabajo, Ultra Crápula tenemos que ser las dos porque si no es que no existe. O sea, Ultra Crápula se desintegra. Y eso quería yo también preguntaros, ¿cómo os dividís las faenas? Porque ya he visto cuando habéis entrado, ya antes de empezar a grabar, ya vi que la de las redes sociales eres que tú, en cambio, no lo gestionas. Yo gestiono más material, rollo como, ¿cómo digo yo? El obrero del taller Tesorero. Yo gestiono los dineros, queda no sé qué, hay que... Tú eres la de administración, digamos, ¿no? Y ella es la de promociones. Sí, yo la pseudo-influencer asquerosa. Vale. Y también es verdad que a nivel de diseño, todo, eso sí es verdad, todo está hecho entre las dos a nivel ideas, pero luego pues eso, Úrsula, taller, estocaje y tal, y luego yo es verdad tema digital, redes y diseños de ordenador y tal, sí que hago más, pero bueno, a veces Úrsula también hace o a veces trabajamos juntas en el taller, estamos empezando a estampar ahora, también nosotras. ¿Tenéis un local? ¿Tenéis un taller? Tenemos un chancho en casa. Sí, exactamente. ¿Un chancho? Vale. Joder. Tiene un chancho y digo que tienen ahí un esclavo o algo. Que no volvamos a invitar a gente que haya nacido después del año 2000, porque es que de verdad, o sea, me dejan fuera de juego todo el rato. O sea, pero eso no lo dice mucha gente, eso. Sí. No, eso andamos. Es verdad que, a ver, para taller no nos da la economía de momento todavía. Pero, ¿y tenéis ahí para serigrafiar camisetas o cosas de estas? Yo en casa llevo trabajando muchos años en tema de cosas. Siempre tengo taller en casa, tengo un cuarto. Taller y entonces pues un poco lo aprovechamos también para el Crápula el trabajar ahí y vamos mudándonos pues según me mudo yo también. Exactamente. Mudamos el taller sí así que, pero eso sí, más o menos como el tema gestión sí que lo dividimos entre las dos y cada una tenemos un poco más su función, pero el tema ideas, diseños y demás, eso es conjunto. Necesitamos trabajar juntos sí o sí, porque de hecho cuando no estamos como trabajando al lado, incluso aunque sea a distancia, de tú haces esto, no funcionamos igual. No funciona igual. O sea, yo supongo que también parte un poco todo de la química y de esa complicidad de conocer, de un poco lo que decíais, ¿no? Si una idea no nos hace sentir que, Dios mío, vamos a sacar esto, qué locura, no la sacamos, ¿no? Como, eso es. Y eso yo creo que tiene que ver con el momento, el clic que solo sucede si estás mano a mano, ¿no? Como equipo. Y también nos pasa mucho que tenemos que estar como en un mood muy concreto las dos. Cuando tenemos alguna una mala época, pues que estés fastidiada por lo que sea, no salen las cosas. A lo mejor, pues yo que sé, aprovechas a hacer cosas más mecánicas. O sea, no sois artista, no sois una pizarnik de la vida, ¿no? Que cuanto más sufre, mejor escribo. Nosotros necesitamos pasarlo bien. ¿Es vosotras verdad? Sois ultracrápulas de verdad. O sea, tenemos que estar de fiesta, venir de no sé dónde. Tener experiencia. gracias, pero también es verdad que cuando estamos mal las dos, por lo que sea, que ahora, por ejemplo, está siendo una temporada bastante movidita, vamos a decirlo, también luego de eso, con un poquito en perspectiva, luego sacas jugo para un montón de cosas y mucha mala leche luego trasladada. Pero la sacas después, cuando ya te has liberado un poquito de los marrones o ya no tienes la nube negra ahí encima. Eso es. Sí, pero en el momento no. O sea, y bueno, habrá gente que funciona así. Yo, cero. Yo si estoy mal, yo no hago nada. No, o sea, bastante que me aguanto y bastante que la gente me aguanta. Quedamos o sea, para hacer terapia, pero no ultra crápula. Sí. Eso también es una base muy fuerte, que yo creo que la gente que haga proyectos con colegas o proyectos colectivos y tal, o sea, nuestra base en esto, si la amistad no está bien, no sale. Y eso también nos obliga, bueno, a ver, nos obliga, hace que seamos más responsables en el sentido de hablar más las cosas, tal. La reunión de las emociones, claro. Pero poco, cada mes toca una emoción, en plan... Estamos bueno, en mayo, tenemos que voy hablar a contar de, una anécdota que hizo bastante gracia. Yo en mi nevera tengo un papel de la psicóloga que es la tabla periódica de las emociones. Y tenemos unos imanes con nuestras fotos, yo con mi compañera de piso, está Nerea también por otro. Estábamos como varios amigos y tal. Y muchas veces esa tabla, a veces las reuniones ultra crápula empiezan con esa tabla. A veces. Es decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estamos con ese? Hoy me siento cadmio. No, son todo rollo. Bueno, y de hecho hemos añadido casillas nosotras. A mí me he ido a la psicóloga con las típicas emociones, pues felicidad, hastío, no sé cómo. Ajá. Y hemos añadido casillas bien locas también para trabajar como sobre otras cosas. Sí, emociones ya como muy nuestras, ¿no? El como tío Leyland, el de Twin Peaks. Que eso, madre por ejemplo, bueno... Vamos a hacer eso antes de empezar el programa, ¿no? ¿Por qué dijiste de invitarla? ¿Por qué no hacemos eso? A mí me gusta la idea, ¿por qué no hacemos eso antes de empezar pero tú, y pero nos tú ponemos las cuenta, emociones encima de la mesa? ¿Cómo estás tú de violenta? O sea, ¿qué emociones? Si lo único que vas a decir es pegarle a Paulo en la cabeza, pegarle a Paulo en la espalda, pegarle a Paulo en la punta de los pies... No, igual no, puede haber un, podéis inventar tuya una casilla que sea anti-mosca Paulo. Y entonces ahí ya... Empieza a caerme muy mal este programa, ¿eh? Esta entrevista empieza a gustarme muy poquito. Uy, que se nos está yendo el tiempo. Esto es de verdad, además. Sí, esto sí que es de verdad. No es ninguna excusa, ¿eh? Maldita sea. Que sonaba excusa, ¿eh? Pero es cierto. Eso dicen no, todos. Sonaba excusa, pero no, es de verdad. En cuanto porque... nos hemos empezado a meter con él... Claro, ha dicho... Es que a quien se le ocurre. Aquí el director del programa, el presentador... El señor. Y aún encima va y se me ataca. El, es que esto el único es muy fuerte. Pero no el único macho. Pero no el único macho de la sala. Ah, es verdad. Tenemos que aparte de roncar, perrito, se ha tirado varios pedos. Sí, quiero que casi sepáis me ahogo que ha sido él. Sí, ha habido un momento y he dicho, momento incómodo, ¿quién habrá sido? Sí, no, no. Es verdad que está Lucio. Es el Lucio, sí. Hostia, y si alguien, alguien tiene un problema. Si no, maldita sea. Sí, verdad, alguien tiene que ir al médico. Sí, pero nosotros nos tenemos que ir, pero no al médico, nos tenemos que ir a terminar la radio. Puedes ver, porque yo tengo 55 minutos por el cronómetro. 58, ese claro, cronómetro es que yo creo que sí, es que lo puse un poco tarde, había sonado ya 2 minutos de canción. ¿Tres? Sí, no, eso lo sé perfectamente. Bueno, pues yo quería hablar de la gentrificación, de si el tema del fanzineo y los proyectos culturales interesantes y enriquecedores en los barrios obreros o populares atraían a su vez el mercado del buitre que quiere aprovecharse de que algo gana en términos de fetichismo de la mercancía o de molonidad, y hasta qué punto el mundo cultural en el que vosotras os movéis tiene, se abren esos coge debates, aire, ¿no? O si no se dan, pero bueno, no vamos a poder entrar en esos qué pena. En bueno, esos tenéis jaleos. 30 segundos para contestar. Que se, ya, vaya, pero... que se vayan a comerla todos ya. Eso es. Pero sí tenemos la última pregunta ya antes del cierre. Pero rápido, sin respirar. Que es muy rápido, sin respirar. Vetusta Morla, ¿merecen vivir, sí o no? Un, dos, tres, respondo otra yo vez. Yo diría que solo como reliquia el pelo de... No, es Soel López, me he confundido. Soel López, ese es coruñés. O sea que ya con eso damos la pregunta por contestada. No queremos nada que ver con gente de La Coruña, ni con gente vetusta, ni con gente morla, ni con Susana Díaz, ni con Yolanda Díaz, ni con el Poli Díaz. Ni siquiera con ese, a pesar de que ese es vallecano y merece un poquito más de respeto. Pero bueno, nada, pues hemos llegado hasta aquí. Un millón de gracias por venir. Ha sido muy divertido. No sé si habrá sido útil para alguien o para algo, pero nos lo hemos pasado muy bien. Nosotras que... también. Ha estado sí muy divertido y nos hemos quedado a gusto de hablar. A gustísimamente. Me alegro, me alegro. Por el sábado, a tope. Pues un millón de gracias. Esperamos veros en otra ocasión. más y mejor. Muchas gracias, Elena, por estar ahí boicoteando la producción. Porque no lo sabéis, pero me ha estado dando patadas en las pantorrillas todo el rato. O sea, yo ahora tengo que ir directamente al centro de salud. Y nada más, pues queridas miñas donas, meus señores, como siempre o de siempre, que la decadencia no decaiga. Baila, monstruo, baila, monstruo, baila, monstruo, baila, monstruo, baila, monstruo, baila, monstruo, baila, monstruo, baila, monstruo.